La definición de ser real en el diccionario es mi foto. Manuel. Yo le dije a Ozuna, el dinero no nos hace, lo hacemos nosotros. Amén. Y yo le dije a Balvin que la depresión es un demonio sin un rostro. ¿Ah? Y que estamos donde estamos bendecidos porque Dios nos escoge a nosotros. Brr. Y no tomo la vida tan en serio. Porque al final de ella saldrá muerto. Y yo pongo buena cara en mal momento. ¿Cómo será el cielo? Que los que se fueron nunca han vuelto. Yeah, yeah. Y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que viene muy hondo. Brrr. Ah. Por andar en pistoleo se nota un soldado. El soldado es un soldado porque va a la guerra y casa. Brr. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Maraime Fravi. Brr. 8 de la mañana ya estamos de pie. La vida con la muerte negocié. Muchos se me viraron porque confié. La cuarentona es mi Biblia porque me da fe. Brr. Así suena cuando yo la prendo. Brr. Yo soy un demonio como Kendo. Los tickets bajando y los kilos subiendo. Cabrón, yo soy como el guasón, me voy a morir riendo. E27 y tu sangre roja es mi alimento. Por tu cabeza ya hay un precio y están dando descuento. De carro a carro pa' que no reboten los fragmentos. La vela criminal no va, ella sigue en aumento. ¿Dónde están los que quieren matarme? ¿Dónde están los que quieren casarme? El bicho mío tienen que mamarme, yeah. El bicho mío tienen que mamarme, yeah. ¿Dónde están los que quieren matarme? La guagua son blindas, no vaya a dispararme, yeah. El bicho mío tienes que mamarme. Brr. El bicho mío tienes que mamarme, yeah. Tanto palo y tanta corta en el corazón. Que paz descanse Checo y a su familia perdón. Ganamos si los kilos pasan por inmigración. Y nos tiroteamos con los guardias antes de ir pa' prisión. Me mataron de allá, pero él vive en mi memoria. Si pilla el que lo hizo va a violar la probatoria. Mi rifle es como Yankee, tiene trayectoria. Y mi Jordan son bombones y mi corta es la zanahoria. Tanto dinero dicen que hice un pacto con el diablo. Y con los chotis y con los federales yo no hablo. El Lambo tiene más caballo, fuerza que un establo. Y muchos me aman y muchos me odian como a Pablo. Pero un hipócrita y es con la H de homicidio. Y vamos a matarte y lo vamos a ver como un suicidio. Verme tan millonario se ha vuelto un fastidio. Yo mismo me miro en el Instagram y hasta me envidio. Cazando con los drones como si estamos en Irán. Soy de PR pero el rifle mío es alemán. Te dimos 100 y pico, te dormiste en el canán. No creen en Cristo pero oran siempre que les dan. Brr. El falso amigo es como la sombra que te sigue mientras dura el sol. No todos reciben la misma visión de mí. Algunos te podrán decir que soy una buena persona y otros te podrán decir que soy una mierda. Lo que yo te puedo decir es que le creas a los dos. Porque es que yo solo les doy de regreso lo que me dan a mí. Y al final te vas a dar cuenta que conocerás muchas máscaras y pocos rostros. Vida sin amigos, muerte sin testigos. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Brrr. Brahime Fravián. ¿Ah? Que Dios bendiga a todos los caseríos en Puerto Rico, alrededor del mundo entero, todos los barrios. En especial Santurce, Caguas, Manatí. Los intocables, ¿oíste, cabrón? Que en paz descanse Checo y que en paz descanse Correa. Amén. Dime Chinola. ¿Ah? Brahime Kendo. Uy. Brahime Q. Los intocables, ¿oíste? I'm not